radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Te propongo armar un espacio propio, suspender por un rato los prejuicios y la rutina cotidiana. ¿Se podrá? Y te propongo meternos en una especie de sana locura que se conjuga del siguiente modo. Vos, y nosotras, y nosotros. Si no te gusta el plan, el universo está lleno de radios. Y si te gusta hacer el experimento, decimo. Bueno, el tema de la espiritualidad es un tema más muy importante para las comunidades. Esta creencia hace a la idiosincrasia, a la cosmovisión del pueblo mapuche, a su religiosidad. Hoy en día vienen gente de afuera, llegan y se meten, agarran lo que como que es tierra, es como que esa tierra nos tiene dueño, es como que ellos vinieran acá y nosotros no existiéramos. Y estas asambleas se arman desde la horizontalidad porque hay una visualización común de que la democracia representativa hace agua frente a este avance de corporaciones que tienen muchas veces más dinero que los propios estados. El pueblo mapuche en este caso nos enseña a pensar desde ese lugar, ¿no? A sentirnos en este mundo como una parte más de esta armonía, ¿no? Y creo que el volcán por eso también está expresando de alguna manera que esto no lo quiere. Y bueno, nunca lo que sale es igual a lo que entra. O sea, lo que se propuso en un principio no sale tal cual cuando se toma la decisión, sino que fue modificado, enriquecido, con el aporte de la diferencia de todos. Decimu. Decimu. Siempre me gusta imaginar que este programa es una especie de viaje, donde uno, con la imaginación, o a veces, en términos prácticos, se dedica a recorrer distintos lugares del país y quién sabe si del mundo. El viaje de hoy es nada menos que a un volcán, a un verdadero volcán que es el Copahue, ubicado en la provincia de Neuquén, y vamos a conocer también cómo una comunidad decidió luchar para defender a ese volcán. Y esa comunidad incluye a vecinos de toda la región y también a los pueblos mapuche que piensan que el volcán es un ser vivo y quieren defenderlo porque además piensan que manosear la tierra, esa es una de las palabras que usaron cuando estuve con ellos, puede implicar graves daños desde el punto de vista ambiental. Te propongo entonces primero que escuchemos a un lonco mapuche, o sea, a un cacique mapuche, que es don Pedro Huayquillán, que nos recibió en una reunión de ancianos que hubo en la comunidad Huayquillán justamente, y que además estuvo en Buenos Aires. En uno de estos viajes, Pedro Huayquillán me explica qué es un volcán. Un volcán es un espíritu. Es un espíritu. Ah, el espíritu. O sea, toda naturaleza creo que tiene un espíritu. Y eso, por esos motivos, se defiende, se respeta, toda la naturaleza. Porque nosotros estamos basados en la naturaleza. De acuerdo. Sí. Y sobre todo, la comunidad, cada comunidad que donde hay un pueblo es un volcán. Porque a nosotros nos pasa algo en una comunidad, directamente nos relacionamos con la otra comunidad. Y el volcán creo que hace exactamente. Cuando entra una actividad un volcán, también entra la actividad al otro que está más al otro volcán. Claro. O sea, actuamos en cadena. Así hablaba Pedro Huayquillán, que es lonco o cacique de la comunidad Huayquillán de Neuquén, que ha salido en defensa del volcán Copahue en el cual estuve, ahora te voy a contar detalles, pero estoy además con otra especie de volcán, que es el doctor Christian Hendrickse. Christian es abogado justamente de la comunidad mapuche, es abogado de los vecinos de la zona de Loncopué, pero también de la zona de Cabiahue y de Copahue, la zona de las termas tan famosas. Christian, el Lonco Pedro nos habla del volcán como un espíritu. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo describirías, para gente que no lo conozca, cuál es el conflicto que está ocurriendo alrededor del volcán Copahue? Sí, el conflicto reside en la pretensión del gobierno de que una empresa privada construya una planta de generación de electricidad, una planta geotérmica, que aprovechando los gases, los vapores endógenos del volcán, impulsen un gran generador de energía eléctrica, y luego esos gases los vuelva a inyectar nuevamente al volcán. Esto es lo que se llaman energías limpias o puras, porque no queman petróleo. Hay organizaciones ambientalistas que inclusive lo apoyan, ¿no? Lo promueven, pero que las comunidades, los vecinos de Cabiahue lo desaprueban, y las comunidades mapuches también, por diversas razones, ¿no? En el caso de la gente de Cabiahue y Copahue, lo rechazan porque hay cuestionamientos desde el punto de vista ambiental, de que hay antecedentes de que habrían producido contaminación y microsismos, como el caso del Tatio y en Suiza. También por una cuestión jurídica, tanto está muy cercano a 1.200 metros de un glaciar, y todavía falta que se haga el inventario de las áreas glaciares y periglaciares, de la ley de protección de glaciares y área periglaciar, que lo tiene que hacer el IANIGLIA. Y esta actividad, como es una actividad que está contemplada dentro del Código de Minería, está prohibida por la ley de protección de glaciares. Y el otro aspecto, desde el punto de vista de las comunidades no mapuches, de la gente, de los vecinos de Cabiahue y Copahue, residen que ellos tienen un estilo de vida turístico. La actividad de la región es de turismo invernal en esa época del año, dedicada principalmente al esquí, y en el verano el aprovechamiento de las termas de Copahue, con todas sus propiedades terapéuticas y de recreación, que tiene una actividad que es netamente turística y que ellos entienden que es incompatible con una gran generadora de electricidad. Y desde el punto de vista de las asambleas de Loncopué, también con las de Copahue, porque esta electricidad que se pretende generar, por lo menos 30 megawatts es lo que ellos dicen, no es para el aprovechamiento de la sociedad civil, sino de grandes empresas que se dedican al extractivismo, a la explotación de recursos naturales, a la minería a cielo abierto. Claro, y al haber minería a cielo abierto, nuevamente entramos en la situación en la cual, además del tema de contaminación, se trata de proyectos que las comunidades no quieren en esos lugares. En el caso de la geotermia, esto lo pude ver porque acabo de viajar justamente para hacer una de las notas de la revista MU. Lo sorprendente es, por ejemplo, Copahue, que queda totalmente rodeado y tapado de nieve durante el invierno, por lo cual el pueblo queda como si fuera un decorado vacío, ¿no es cierto? Y a la vez, solamente con las aguas termales, que son calientes y que se catalogan entre las más entre las que tienen mejores propiedades desde el punto de vista terapéutico del mundo. Y en invierno, como bien decía Christian, el esquí, la nieve y demás. Pero por encima de las cuestiones de temporada, lo que hay es un rechazo de la comunidad a esto, y un rechazo muy especial de parte de la comunidad mapuche, que vos has sabido entender muy bien, Christian, porque los mapuche están planteando que el volcán, como recién decía Pedro, es un espíritu. ¿Vos qué interpretación das al reclamo que están haciendo los mapuche en ese sentido? Bueno, el tema de la espiritualidad es un tema muy importante para las comunidades. Esta creencia que explica Pedro hace a la idiosincrasia, a la cosmovisión del pueblo mapuche, su religiosidad, si quiere llamarse. Y esto equivaldría a que se quisiera hacer un pozo geotérmico en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. La cristiandad pondría el grito en el cielo, o en la Meca. El mundo musulmán pondría el grito en el cielo, o en el Muro de los Lamentos. El judaísmo internacional pondría el grito en el cielo, si se pretende hacer algo en un lugar sagrado, para ellos es un lugar sagrado, y bueno, quizá esto puede ser entendido como una cuestión de, desde un punto de vista del positivismo, del europocentrismo, como una cuestión de ignorancia, pero el cristianismo cree que Jesús nació de una mujer que no tuvo relaciones con un hombre, que esa mujer no se murió, se fue volando al cielo y está con Dios, y o que los ángeles vienen y te avisan de calamidades o lo que tenés que hacer en tu vida y traen mensajes divinos. Bueno, no es muy distinto esas creencias con las creencias de los mapuches. Y si unas son tan respetables como las otras y dignas de consideración. Claro, pero son respetables, siendo que a la vez, en el caso de los mapuche, esas creencias tienen por lo menos algún link, como te gusta decir a vos, o algún nexo con la realidad de la naturaleza. Hay una lectura de la naturaleza para cuando llegan a esta conclusión. Vos me ponías el caso del Cerro Tres Puntas, por ejemplo. Bueno, sí, en el caso del Cerro Tres Puntas, las comunidades creen que abajo del Cerro Tres Puntas, que era donde se pretendía hacer una mina de cobre a cielo abierto, o sea, volar, dinamitar la corteza del cerro para extraer el roca de la montaña, triturarla, procesarla con ácido sulfúrico y después ahí en unas cubas poner electricidad y sacar cobre. Y todo este es un proceso terrible para el mapuche, que a su tierra se le agreda, los ven como una agresión, como un acto de violencia hacia su tierra, y ellos creen que abajo del cerro Tres Puntas, lo han creído siempre, está Gualicho. Gualicho es el diablo. Y bueno, de acá, desde el punto de vista porteño, dicen, oh, Gualicho, qué ignorantes, creen en Gualicho. Gualicho es el diablo, el mal, una expresión del mal, ¿no? En esa lucha entre el mal y el bien que está en todas las religiones, Gualicho es el mal. Ahora, desde el punto de vista positivista de la ciencia, si nosotros levantamos la corteza del Cerro Tres Puntas, abajo está lleno de minerales radioactivos, con alto nivel de radioactividad que afecta a la salud. Y es el mal también. Y es Gualicho. Bueno, a nosotros nos llevó 300 años de industrialismo darnos cuenta que si le hacíamos algo a la Tierra nos lo devuelve o nos lo hace saber o algún mensaje nos envía, y ellos lo creen de hace miles de años. Entonces son distintos saberes, no es que uno sea mejor que el otro, pero son distintas formas de mirar el mundo, y creo que todas son respetables. Y en el caso, bueno, del volcán, el BID, que forma parte, que es el que financia, ¿no? El que quería financiar el proyecto, tiene que respetar esto porque forman parte de la Organización de Estados Americanos. Hace a la idiosincrasia, la cosmovisión del pueblo mapuche, su religiosidad, si quiere llamarse. Y esto equivaldría a que se quisiera hacer un pozo geotérmico en el Santo Sepulcro. Ya nos va a explicar Cristian qué quiere decir esto del BID. Les voy anticipando que el lonco mapuche se vino al Banco Interamericano de Desarrollo de Buenos Aires a discutir con un ingeniero especialista en proyectos geotérmicos sobre esta cuestión. Vamos a ver qué pasó en esa reunión, y de paso vamos a hablar también sobre qué significa en Neuquén este proceso asambleario que reúne tanto a los vecinos como a los pueblos mapuche, a las comunidades mapuche, en una acción en la que por primera vez, es bastante inédito en la historia argentina, criollos y mapuche logran actuar en conjunto para que no se haga lo que las comunidades no quieren que se haga. Ya volvemos. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan... Con tanto tan, parece un campanazo. Pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo alguien allá lejos me llamó promiscua y me puse colorada como una bergamota pasada de rosca, de sol, de calentura de verano, y quedé angustiada con un cartel aberrante calando mi existencia: promiscua. ¿Será porque me deleito horas colgada chupando pijas negras, blancas, rosas, amarillas, pasadas de rosca, de sol, de salivas calientes de verano? ¿O porque ato a los hombres que me cojo con un clítoris brutal, femenino, pero que intermitentemente, cual salamandra henchida, llamé a rayos de electricidad, multiorgásmicos, hambrientos, con intenciones promiscuas? ¿Será porque los dejo hacer con sus lenguas y todo mi ser hembra se erecta ante cerdos ardientes cuan egoístas? Promiscua. Pero más, sos vos. Cuando alborotado te olvidaste que estabas masticando mi carne blanquita y tragabas en celo todo lo que supura esta gran herida. Promiscua. El grito es eco que me persigue con garras de macho que humilla, en CD rayado y me tajea la saliva. Quedé hecha perra rabiosa, con vestido tatuado, salpicado de semen, con margaritas podridas, que me convierte en la promiscua. Pero no puta, no yegua, ni prostituta. O todo eso, y más, que te provoca. Atada con chaleco de debilidad, ahogada en bañera rebalsada de salsas picantes, atascada en la fotografía, con la facción desesperada, yendo de cuerpo en cuerpo como quien traspasa la puerta de una casa que nunca es suya. Ultravejada, repetidamente cogida, aferrada con garra a esta pluma que me salva de ser promiscua. Estoy desorientada, en el campo donde todo viene y se raja. Ahí es donde resbalo, corro con crisis de asmática y me revuelco desnuda en el barro, abandonada multiplicadamente por todo lo que me toca y se zafa. Hasta los polvos, hasta las pijas, hasta estas lágrimas de mielcitas que me inundan de desprotección, tan solitaria, pero tan independiente, libertina, como una uva pasada de rosca, de verano, de tanta vida. Soy promiscua. Samantha, un homenaje para ti. Fue Daniel Andújar con su poeticazo. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que siempre se puede volver a escuchar en www.lavaca.org. Y hoy con un viaje al volcán Copahue, uno de los lugares más increíbles que me ha tocado conocer, porque, y le cuento a Cristian Hendrix, abogado, vecino de Loncopué y gran amigo. Cristian, tuve ahí el valor de subir al volcán. Me subí a esos 2.900 metros de altura en los que está el cráter, que está humeando actualmente, lo cual en muchos casos los pueblos mapuche consideran que es un síntoma de que está queriendo decir algo, de enviar una señal. Pero al margen de eso, nos recibió muy bien. Si hay señales, el volcán nos mandó señales muy buenas. Y la subimos con Tata, con alguno de los vecinos allí de Cabiahue, y ahí uno se queda con la sensación de que realmente está viendo algo diferente. Hay una respiración de la naturaleza en la montaña, lo que se alcanza a ver en el horizonte, que es como una especie de color azul del cielo como yo no podría describir. Y laderas que hay que subir que parecen imposibles y uno empieza a encontrar límites nuevos al propio esfuerzo. Y cuando se llega se ve un paisaje que es increíble y que además remite a cómo esa zona fue un gigantesco volcán hace millones de años y se ve la boca gigantesca de ese volcán, del cual el Copahue es una parte. Pero en el Copahue además hay termas y los vecinos de Cabiahue, Tata y Paula, nos explican cómo son esas termas. Bueno, y como eso para los huesos, para las vías respiratorias. Laguna sulfurosa, ferruginosa. La sulfurosa también se utiliza el fango para los tratamientos, por ejemplo, de artrosis crónica, artritis. Y como dice Paula, todo eso le hace a la gente como una especie de vacuna para todo el año. Por ahí no curan, pero sí calman, ¿no?, las termas. Por eso la elige gente hace 30, 40 años, gente que va a curarse, ¿no? Ahí Tata y Paula, integrantes de la asamblea de Cabiahue, nos estaban contando las características de esas aguas que no son milagrosas. Son aguas cálidas, termales, que vienen del propio volcán y que tienen ese poder terapéutico que tanta gente que conoce la zona ha podido apreciar. Pero en esa zona, donde hay aguas termales, hay un peligro enorme de que se haga un proyecto geotérmico que pueda generar, ¿qué cosa? Christian Hendriksen, abogado, vuelvo a presentarte, de la Asamblea de Loncopué y abogado también de la comunidad mapuche. ¿Qué riesgos encierra la posibilidad de que ahí se pongan a perforar el terreno? Bueno, desde el punto de vista ambiental, como te decía, hay cuestionamientos por precedentes negativos que ha traído esta actividad, como en el caso del Tatio y de Suiza, donde ha habido microsismos, se ha agotado el recurso termal, y bueno, esto ha afectado a las comunidades que vivían de ese recurso, ¿no? En Suiza se prohibió directamente por sismos que afectaron inclusive las redes viales, caminos y viviendas. Ese es el cuestionamiento desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la protección del glaciar, particularmente en la Argentina con la ley de protección de glaciares y área periglaciar, y con particularmente este proyecto que está cerca de un glaciar que la Asociación Argentina de Geología lo tiene identificado, lo publicó en una revista en el año 2000 y que esto permitió que en su momento la justicia de Zapala y la Cámara de Apelaciones de Zapala suspendiera el emprendimiento en dos causas, en una medida cautelar que bueno después fue revertida por el Tribunal Superior de Justicia ante un informe de un especialista de Vianiglia, el licenciado Tromboto, que dice que no es un glaciar sino una acumulación de nieve. De todas maneras, no es la voz de Vianiglia y está pendiente el relevamiento por parte de Vianiglia de esta zona en cuanto a establecer los límites de áreas glaciares y periglaciares en la región. El Vianiglia es el Instituto de Niveología y Glaciarismo en la Argentina, el que tiene que estudiar estas cuestiones. Y pese a las leyes y demás, si la comunidad no se planta frente a este tipo de proyectos, los proyectos se la llevan puesta a la propia comunidad. Christian Hendriksen, abogado de la comunidad mapuche, se vino a Buenos Aires con el lonco Pedro Huayquillán con la siguiente ocurrencia. ¿Por qué no vamos a ver a la gente del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que quiere financiar este proyecto? ¿Qué pasó, Cristian, en esa reunión tuya, del Lonco y de Tata y Paula, vecinos de Cabiahue, con el señor Alberto Levy? Sí, en realidad no es que el BID lo quiera financiar. En realidad es la empresa proponente la que quiere que el BID le financie, que son dos cosas distintas. Después veremos si el BID lo financiará o no. En la prensa local, el gobierno transmitió la idea de que era un hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a financiar el 70% del proyecto. Y nosotros nos encontramos con este encuentro con el licenciado Levy, que es un experto, ¿no?, en estos temas de geotermia, de que la cosa todavía está muy verde. Hay un compromiso del BID de que va a estudiar la propuesta del proponente, lo que no significa que eso vaya a asegurar que se haga. ¿Pero cuáles fueron los argumentos que ustedes usaron para convencer al BID para ser persuasivos en semejante reunión? Bueno, el BID forma parte de la Organización de Estados Americanos, que tiene una Carta de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, cuyo máximo intérprete de lo que dice este pacto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual los particulares, no los estados, solamente pueden llegar a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión llevó un caso de la comunidad Masagna Sumo Aguastignis de Nicaragua contra el gobierno de Nicaragua, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara en su definición de la propiedad indígena, donde entiende que la misma no solo posee una relación con las comunidades desde un punto de vista económico o desde un punto de vista cultural, sino que también hay una espiritualidad, una relación espiritual entre las comunidades indígenas y la tierra que los estados no pueden desconocer. Esto hace que el BID tenga que respetar también este elemento que tiene la tierra indígena para las comunidades indígenas, que es la espiritualidad. Y el mismo banco tiene pautas, tiene políticas para los pueblos indígenas, son políticas operativas para los pueblos indígenas que aprobó el directorio del BID en febrero del año 2006, y también tiene estrategias para el desarrollo de los pueblos indígenas. Y en estas normas propias del BID, que él mismo se ha dictado, se establece que el proponente de un proyecto para ser financiado, si hay comunidades indígenas, tiene que acompañar, que le ha comunicado, le ha informado a la comunidad estos proyectos y que tiene el consentimiento de estos pueblos o de estas comunidades para llevar adelante el proyecto. En este caso eso no ha ocurrido, así que bueno, nosotros le hemos transmitido esto a los responsables del BID o a los representantes del BID para plantear una oposición a que el BID financie este tipo de proyecto, al menos desde ese punto de vista de las políticas indígenas del Banco Interamericano de Desarrollo, aparte de el análisis que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene que hacer sobre la viabilidad y de la sustentabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental, ¿no? Todo esto lo discutieron Cristian, Paula, Tata y el propio Lonco Pedro Guayquillán ante los funcionarios del BID para explicarle, en el caso del Lonco, que si el volcán es un ser vivo y un ser espiritual y es parte de la cultura mapuche, por lo tanto las propias normas del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de las leyes de derechos humanos que rigen actualmente en el continente es inaplicable como para poder desarrollar este tipo de proyecto. Pero ya volvemos para que Cristian nos cuente aparte cómo se logró esta cuestión inédita, que es asambleas horizontales en las que participan tanto criollos como mapuche y que logran plantear cosas tan fuertes como que en Loncopué, uno de las localidades de esa región del oeste neuquino, se logró un referéndum que arrasó contra los proyectos mineros en la zona con un 82% de los votos. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uba.ar o visita www.idiomas@filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Decimu.